Llegamos a una parte muy importante del curso, de este libro, y yo diría que es una de las partes más importantes y una de las partes que han transformado literalmente a mi negocio. Y te voy a explicar una historia, te voy a contar una historia para que entiendas la importancia del concepto que te voy a enseñar. Una de mis páginas, y yo te expliqué anteriormente, era acerca de discursos de bodas. De todas las páginas que he lanzado, es una de las pocas páginas que no me deja tanto dinero por una sola razón. Y quiero que me entiendas exactamente cuál es. Cuando entiendas la razón por la cual esta página no me deja tanto dinero, vas a entender cómo a ti sí te pueden dejar dinero todas tus páginas de internet. Quiero que aprendas de mis errores, de los errores que yo he cometido, tú puedes aprender. Y nuevamente te repito, te voy a cortar la curva de aprendizaje para que tú puedas literalmente ganar dinero mientras duermes, sin la necesidad de preocuparte por los errores que puedas llegar a cometer. Entonces, déjame contarte un poco esta historia. Uno de mis primeros libros, uno de mis primeros productos que yo lancé en el internet fue este libro de cómo preparar un discurso para una boda. Preparé mi página de internet exactamente con el sistema que te estoy enseñando, vi la demanda, vi que existía, vi que la gente quería ese producto, vi que compré mi hospedaje en el servidor, compré mi dominio, compré todo lo que te he enseñado. Y luego me di cuenta que había una situación. La gente entraba a mi página y se salía. Entraba y se salía. Y tal vez de cada 100 personas una compraba, de cada 50 personas una compraba, de cada X número de personas una compraba. Pero yo estaba perdiendo una gran cantidad de personas que no compraban mi producto y sin embargo ya nunca regresaban a mi sitio. ¿Por qué? Porque esta gente podía ser de todos los perfiles habidos y por haber y lo único que tenían en común era que tenían que preparar un discurso para la boda del sábado. ¿Qué más les puedes vender o qué les puedes ofrecer si ya pasó la boda? Si ya pasó la boda no hay ningún producto que les puedas ofrecer. Sin embargo, volvamos a los ejemplos que hemos estado utilizando. ¿Qué pasa si tu mercado meta es el buceo? Imagínate que les ofreces el equipo para bucear o el reproductor de MP3. Y el día de mañana no creo que cambien su gusto. No es como el discurso de las bodas que ya pasó y ya no les interesa el discurso de la boda. En el caso del buceo, les va a seguir muy probablemente interesando el buceo. Lo mismo sucede con el golf, lo mismo sucede con el karate, lo mismo sucede con cualquier afición que la gente pueda tener. Puedes seguir estando en contacto con ellos permanentemente, con un contacto frecuente, porque la gente va a seguir interesada en ese tema. Entonces, ahí es donde yo entendí el poder que tiene estar en contacto frecuente con la gente. Yo no podía estar en contacto frecuente con la gente que había preparado su discurso porque ya no le interesaba saber de mí. Esa gente no le interesaba en lo más mínimo saber de una persona que le estaba ayudando a técnicas de comunicación, de oratoria, porque ya no tenía la preocupación después de la boda de preparar su discurso. Entonces yo entendí que para tener éxito lo que tienes que hacer es asegurarte antes de empezar que el mercado que tú elegiste y que el producto que le vas a ofrecer va a ser un mercado y va a ser un producto que no se va a detener. Se lo puedes vender hoy, se lo puedes vender mañana, se lo puedes vender en 4 años y la persona va a seguir interesada. Y si no está interesada en ese producto, va a estar interesada en otros miles de productos que tú le puedes ofrecer. Pero sus intereses no van a cambiar, sus necesidades no van a cambiar. Es muy importante que entiendas esto porque si no, no vas a tener éxito tan rápido. Te estoy ahorrando mucho tiempo de trabajo y te estoy ahorrando muchos tropiezos que puedes tener y que yo mismo he tenido. Te estoy ahorrando basado en mi aprendizaje, basado en mi experiencia personal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entender que el contacto frecuente es la base del éxito en internet. Déjame repetirte esto. El contacto frecuente es la base del éxito en internet. La mejor forma de posicionarte en la mente de las personas que van a acabar comprándote o que tarde o temprano te van a comprar es a través del contacto frecuente. Si tú tienes contacto frecuente con las personas que están interesadas en cierta información, muy probablemente te van a conocer y muy probablemente les vas a caer bien y muy probablemente van a comprar productos de ti y los productos que tú estás ofreciendo. Entonces, el contacto frecuente con estas personas es básico para tu negocio. ¿Qué contacto frecuente puedo tener yo con una persona que preparó un discurso para una boda que ya pasó? ¿Tú crees que puedo tener contacto frecuente? ¿Tú crees que puedo estar en comunicación constante con una persona que ya no le interesa absolutamente nada más de ese tema? Tienes que estar en contacto frecuente para poder vender. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. La gente compra algo cuando se le presenta en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas. Si yo visito tu página y las circunstancias son que yo no tengo mi tarjeta de crédito, que voy deprisa saliendo de mi casa, que de alguna forma no puedo comprar tu producto, no voy a poderlo comprar. En ese momento no voy a poderlo comprar. Sin embargo, ¿qué sucede si estás en contacto frecuente conmigo? Si tú estás en contacto frecuente conmigo y tal vez yo no pude por alguna razón comprar tu producto, pero al día siguiente regreso a mi casa, prendo mi computadora y recibo comunicación de tu parte, y en ese momento estoy en las circunstancias correctas, voy a comprar muy probablemente tu producto. Entonces tienes que estar en contacto frecuente con esas personas, en contacto frecuente con tu mercado, en contacto frecuente con toda esta gente, potenciales clientes tuyos, para que te vayan conociendo. Si tú eres un consultor y das consultoría de cierto tema y de alguna forma primero no van a confiar en ti, pero si estás en contacto frecuente, les mandas información, les demuestras que tú sabes lo que estás haciendo, te van a creer. Y una vez que te crean, van a comprarte. Si no te conocen, no te van a comprar, y menos en internet. La gente a veces tiene mucho miedo de comprar por internet, pero a través del contacto frecuente, la gente va a conocerte, primero que nada, le vas a caer bien, segundo, y tercero, va a confiar en ti. Y no es hasta que confíe en ti que compra la persona. Entonces, si hay algo que puedo reiterar, es que a través del contacto frecuente puedes convencer a la gente de que tú eres la mejor opción y de que tú les puedes dar una solución real para sus productos, para sus necesidades, para todo lo que ellos están buscando en ese momento. Entonces, te voy a dar una opción que tú vas a utilizar, que es muy poderosa, y es así, si hay un precio que yo pago mensualmente con gusto, es el gasto, o más bien la inversión, del servicio que te voy a presentar. Es un servicio que no tiene comparación con ningún otro. Es un servicio que te va a generar literalmente miles de dólares mensuales. A mí me los ha generado. Y si lo haces bien, si lo haces correctamente, a ti te los puede generar también. Y por ningún motivo dudes en obtener ese servicio, porque no hay ningún otro que se le compare. Entonces, te voy a decir cuál es la página. La página es www.contactofrecuente.com. www.contactofrecuente.com. Esta página nuevamente te va a redirigir a otra página que está en inglés. Este es el servicio que te estoy recomendando. ¿Por qué lo hago en español el dominio, aunque después te redirija? Porque quiero que sea fácil para ti accesar a la página. No quiero que te vayas a equivocar en alguna letra, no quiero que vaya a haber algún error. Quiero que entiendas exactamente qué es lo que te estoy diciendo. Entonces la página es www.contactofrecuente.com. Si te vas a esa página, te va a llevar a una página que lo que ofrecen es un sistema de correo electrónico automatizado. ¿Qué es esto? Cuando la gente entra a tu página, tú les puedes preguntar o dar la opción de que te dejen su nombre, su email, su correo electrónico y alguna información que te pueda servir a ti para conocerlos mejor. Tú, evidentemente, cuando fuiste a mi página de internet, te pedí tu nombre y te pedí tu correo electrónico. De la misma forma tú lo puedes hacer. En este caso, si tú te hubieras ido la primera vez de mi página, yo ya tenía una forma de estar en contacto contigo. Ahora, yo voy a estar en contacto contigo en relación a un tema que te interesa. Yo no te busqué a ti, tú me buscaste a mí. Tú me buscaste a mí para pedirme información de cómo mejorar tus ingresos o cómo mejorar tu dinero. Yo únicamente te voy a mandar información relacionada con eso. A eso se le llama opt-in. Opt-in significa cuando la gente opta porque le mandes cierta información, cierto tipo de información. Eso, y quiero que quede muy claro, no es spam. Lo que se le llama spam es cuando tú tienes una lista de correos electrónicos que tal vez compraste o que tal vez rentaste o que tal vez de alguna forma alguien te regaló y empiezas a mandarle información que no te solicitaron y le empiezas a mandar información de todo tipo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando alguien visita tu página y esa persona está interesada en tu tema? De repente yo tengo mi página de buceo y de repente entra una persona y esta persona está interesada en que yo le mande información acerca del buceo. Y obviamente la va a revisar en su correo electrónico porque es información que le interesa. No estoy adivinando, yo lo sé porque se vino a mi página. Y si no, muy sencillamente no me da su nombre y no me da su correo electrónico. Tú, si no me diste tu nombre y tu correo electrónico, no podrías estar escuchando lo que te estoy diciendo. Entonces, tienes forzosamente que pedirles su nombre y su correo electrónico. Si no pides su nombre y su correo electrónico, estás perdiendo tal vez el 100% de las ventas que podrías obtener teniendo esos dos datos, su nombre y su correo electrónico. Trata de no pedir más información, porque mientras más información le solicites a la gente, menos gente te va a llenar el formulario. Entonces, yo te recomiendo que únicamente pidas el nombre, el correo electrónico, y con esta información tú puedes estar en contacto frecuente con estas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entran a tu página de internet, les pides su nombre, les pides su correo electrónico, te lo dan, de alguna forma les ofreces lo que estás vendiendo, tal vez en este caso el reproductor de MP3. Y tal vez en ese momento no traían la tarjeta de crédito, o no se convencieron, o de alguna forma no les interesa comprar tu producto. Ellos se van, apagan su computadora, pero ¿qué pasa si un día después, o dos días después, o una semana después, abren su computadora y reciben un correo electrónico tuyo? Con estrategias de cómo bucear, con tips para bucear, con información gratuita de cómo bucear. Ellos les va a quedar claro que tú eres un experto en buceo. Cada vez les va a quedar más claro que tú eres una persona que conoce y que sabe bien del buceo. Y por lo tanto, van a deducir que el aparato, el producto que estás vendiendo y todos los productos que tú estás vendiendo, les van a ayudar a mejorar el buceo. Entonces, tal vez no vas a sacar la venta o tal vez no vas a obtener el pedido la primer visita. Pero ¿qué pasa si tienes su nombre y su email, su correo electrónico, y estás en constante contacto con toda esta gente? En ese momento, la gente va a empezar a confiar en ti y te va a comprar. Porque tal vez recibes 20 visitas diarias. Pero ¿qué pasa si yo recibo 20 y mañana recibo 20 más los otros 20 que ya tengo en su correo electrónico y pasado mañana recibo 20 más otros 40 y así se va acumulando toda la gente para que puedan visitar mi página más constantemente? Es gente nueva la que está entrando por primera vez y es gente que visita la página por segunda, por tercera, por cuarta o por centésima vez. Y que de alguna forma ya te van a conocer a ti como el experto en buceo o como el experto en cierto tema que tú estés promoviendo. Si eres un consultor, imagínate que tú les des estrategias, por ejemplo un contador. Eres un contador, llegan a tu página y lo primero que vas a hacer es pedirle su nombre y su correo electrónico. Déjame darte un ejemplo muy sencillo que te va a cambiar totalmente el panorama de cómo hacer negocios. Y te voy a demostrar cómo en cualquier negocio, con cualquier giro, en cualquier giro de negocio, puedes aumentar tus ventas exponencialmente usando el internet. Imagínate que yo tengo una estética. Tengo una estética y de repente tengo 5 o 6 sillas para que se siente la gente, para recibir a mis clientes. Tengo 5 o 6 estilistas que son los que van a cortarles el pelo y van a arreglarles el peinado y todo a mis clientes. Y de repente me doy cuenta que nada más estoy ocupando dos sillas de las 5. Entonces tengo 3 sillas que están vacías, que están permanentemente vacías y que tengo obviamente un costo de oportunidad porque esas sillas podrían estar llenas. Yo estoy pagando la misma renta, estoy pagando a la gente que trabaja ahí por no hacer nada, estoy pagando la luz, tengo gastos fijos que evidentemente si no lleno esas 3 sillas que me están faltando, voy a seguir gastando dinero y no voy a recibir ese dinero. Se llama costo de oportunidad, seguramente has escuchado el término. Pero ¿qué pasa si yo a todos los clientes que entren a mi estética, y no necesariamente tengo que hacerlo a través de una página de internet, qué pasa si a toda la gente que entra a mi estética le pido su nombre y su correo electrónico? Imagínate el potencial que tiene eso. Les pido su nombre y su correo electrónico. Luego se van ese día y les mando información de los tintes de pelo. Le mando información de cómo los tintes naturistas los pueden ayudar más y no perjudicar tanto en el cabello. Les mando información para que me perciban a mí como un experto, porque obviamente soy un experto si me dedico a eso. Y les mando información para demostrarles que yo conozco, que yo los quiero ayudar. Y es la verdad, los ayudo. La única forma de tener éxito es realmente ayudar a la gente y tener intención de hacerla, si no, nunca vas a tener éxito. Entonces, si hago esto y les mando información a su email, a su correo electrónico, relacionada con el tinte de cabello, con todo lo que está relacionado con mi giro, ¿qué pasa cuando yo de repente tengo, por ejemplo, el martes o el miércoles, sé que mi estética no se llena tanto, es únicamente un ejemplo, sé que tal vez la estética no se llena tanto ese día, y yo mando un correo electrónico y les digo, si vienen hoy a mi estética, si vienen hoy miércoles a mi estética, les doy un tinte de pelo gratis, por ejemplo. O si vienen hoy a mi estética, les doy un shampoo para el cabello gratis, o de alguna forma les doy una promoción para que vengan ese día que yo sé que bajaba la demanda. Entonces imagínate lo que yo puedo lograr únicamente juntando dos cosas, el nombre, el correo electrónico, y teniendo contacto frecuente. Únicamente teniendo contacto frecuente es como yo puedo lograr que cuando yo mande un correo electrónico diciéndoles que les voy a dar algo gratis, ellos pueden venir conmigo. Ellos pueden venir a la estética y puedo tener entonces mis 5 sillas llenas. ¿Sí me explico? Entonces, contacto frecuente es la base del poder hacer dinero en internet. Tú tal vez no me conocías cuando llegaste por primera vez a mi página, pero yo te puedo asegurar que ahora me conoces más y cada vez más, mientras más sepas de mí, mientras más escuches de mí, me vas a ir conociendo más y más y más y más y más. Recuerda que las personas en internet le compran a personas, no le compran a empresas. Entonces, ¿qué mejor que tener una comunicación directa con esa persona? Ahora, tú tienes que ser obviamente muy creativo en la forma como te comunicas y muy personal en la forma como te comunicas, porque en el correo electrónico te voy a decir con quién estás compitiendo. Estás compitiendo no con otras empresas, estás compitiendo no con otras grandes corporaciones. En el correo electrónico de la persona que tú le quieres ofrecer un producto o servicio, estás compitiendo seguramente con su mamá, con su papá, con sus amigos, con sus tíos, con sus familiares, con la gente más cercana, con ellos estás compitiendo. ¿Tú crees que si una persona abre su correo electrónico y de repente ve un correo electrónico de su mamá, de su amigo, de su novia, de alguna forma de gente que es muy cercana a él, y de repente ve un correo electrónico de una empresa, ¿qué crees que va a hacer esa persona? Lo más seguro es que lo borre. Sin embargo, ¿qué pasa si tú estableces una relación personal con esa persona y que te conozca como el experto en un tema? Y tú eres el experto en buceo. Y en ese momento, tú, Juan Pérez, o cual sea que sea tu nombre, eres el experto en buceo y te vas a comunicar frecuentemente con esa persona para ayudarla, para darle información, para ayudarla en lo que tú puedas ayudarla. Y en el momento que tú tengas algo que ofrecerle para ayudarlo, un producto, esa persona va a confiar en ti. Porque ya te conoció, ya le caíste bien y ya confió en ti. Repito los pasos, ya te conoció a través del contacto frecuente, ya le caíste bien y ya confío en ti. No trates de vender luego, no trates de vender rápido, porque lo más seguro es que no tengas éxito. A través del contacto frecuente es como tú puedes llegar a tener éxito en internet. Entonces repito, la página es www.contactofrecuente.com. Ahí vas a ver un servicio que ofrece un sistema totalmente automatizado de comunicarte con tus clientes. Ellos te ofrecen una forma para poner un formulario en tu página de internet, en la página que ya te expliqué cómo diseñar o cómo hacer. Vas a poner el formulario que ellos te van a proporcionar de una forma muy sencilla para que la gente ponga su correo electrónico y su nombre. Y de esta forma, lo mágico de esto es que tú puedes estar en contacto con todas esas personas cuando tú quieras. Tú puedes mandar un email o un correo electrónico a la gente que quieres ayudar y les llega de forma inmediata, y les llega instantáneamente, sin necesidad de estar mandándolos de una forma más complicada. Es una forma totalmente automatizada y te va a simplificar totalmente el proceso de cómo estar en contacto frecuente con la gente que quieres contactar. Ahora, bueno, ya te expliqué cómo o qué tipo de productos puedes vender. Ya vimos también que para venderlos tienes que estar en contacto frecuente. Ahora pasamos a una parte muy importante. Me vas a decir, bueno, yo ya tengo mi página de internet, ya tengo mi forma para recibir los nombres y los correos electrónicos, ya tengo todo para empezar, ya estoy listo para empezar. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que la gente empiece a visitar mi página? Porque puedes tener una página muy bonita, y puedes tener una página excelente, y puedes tener todo el sistema automatizado de los correos electrónicos, y puedes tener todo listo para empezar. Pero, ¿qué pasa si no tienes gente que te visite, si no sabes cómo toda esa demanda que ya te expliqué, cómo saber que hay, porque sí la hay, cómo hacerle para que la gente que está buscando esa información visite tu página. En la siguiente sección te voy a explicar exactamente cómo le puedes hacer para que literalmente hoy en la noche o en este momento empieces a recibir miles de personas en tu página. Se pueden recibir miles de personas en tu página, o dependiendo la demanda, hay páginas que vas a recibir menos, hay páginas que vas a recibir más, pero se pueden recibir muchísimas personas en tu página en unos instantes. Y te voy a explicar en la siguiente sección cómo.